Yo se lo dije a mi padre, quiero que vengas conmigo, quiero pistear esta noche como dos grandes amigos, para decirte, papá, lo mucho que te he querido. No más me acompañarás hasta ver la madrugada, porque cuando raye el sol tengo una bronca pesada. Si no me vuelves a ver, la suerte ya está echada. No es que te quiera alarmar, pero tengo un sentimiento. No más te quiero decir que si ha llegado el momento, la muerte viene por mí. Yo tengo el presentimiento. No más te quiero pedir que no me llores si muero. Desde muy chico creí que eras el hombre de acero. No te vayas a doblar cuando me quiten el cuero. Dame un abrazo, papá, tal vez sea la despedida. Tú has sido mi protector, también mi madre querida. Tú fuiste un gran señor y eso nunca se me olvida. Me tienden sobre mi troca, si de esta no salgo vivo, en la cintura mi escuadra, también mi cuerno de chivo, para que en mi funeral quiero que vayan conmigo. Pónganle un moño a mi troca y me la pintan de negro, que me sirva de carroza con rumbo hacia el cementerio, y guárdenla en el garage, que tiene muchos recuerdos.